eres una chica muy bonita, tú eres esa chica de mi amor. Te pido que me entregues tu cariño, te pido que me quieras como yo. Sabes de mi cariño, quiero que correspondas a mi amor. Por eso, vida mía, yo te quiero. Por eso, vida mía, soy feliz. ¡Sí! Una chica muy bonita, tú eres esa chica de mi amor. Te pido que me entregues tu cariño, te pido que me quieras como yo. ¡Ah! Sabes de mi cariño, quiero que correspondas a mi amor. Por eso, vida mía, yo te quiero. Por eso, vida mía, soy feliz. ¡Sí!